y siga el ritmo y sabor de tu grupo Fusión Tropical. En mis noches de tristeza solo quiero ver la luz que me lleve hacia ti, mi amor eterno. Y cuando estemos solos, en silencio tú y yo, ámame mi amor como nunca imaginé. Eres tú quien me hace vivir y sentir amor de verdad. A tu lado soy muy feliz, mi amor eterno. Eres tú quien me hace vivir y sentir amor de verdad. A tu lado soy muy feliz, mi amor eterno. Que me lleve hacia ti, mi amor eterno. Y cuando estemos solos, en silencio tú y yo, ámame mi amor como nunca imaginé. Eres tú quien me hace vivir y sentir amor de verdad. A tu lado soy muy feliz, mi amor eterno. Eres tú quien me hace vivir y sentir amor de verdad. A tu lado estoy muy feliz, mi amor eterno. Eterno amor, mi amor eterno eres tú. Eterno amor, contigo mi amor yo moriré. Eterno amor, mi amor eterno eres tú. Eterno amor, contigo mi amor yo moriré. A tu lado soy muy feliz, mi amor eterno. Eterno amor, eterno amor. Mi amor eterno eres tú. Eterno amor, eterno amor. Contigo.